se recuperaron del debut, ¿no? Sí, la verdad que cuando terminó el partido contra Santa Cruz, lo primero que dijimos que teníamos que cambiar el chip y saber que nosotros no éramos ese partido y que hoy era un partido para tratar de ganar confianza y para que el equipo empiece a sumar. ¿Qué es lo que hablaron del juego específicamente? No, más que nada en puntos donde estábamos ganando por mucha diferencia y eso nos bajábamos, que en parte hoy nos tocó contra este equipo también, pero te puede pasar contra este equipo capaz, pero un equipo como el de ayer, que fue la final del año pasado, esas cosas te pegan y ya no se puede volver. Y después no pudimos unir bien como equipo. Del equipo del año pasado a este, ¿qué les está faltando? ¿Qué jugadores no están y que lo están sintiendo ahora? ¿Y qué han mejorado? Sí, la verdad que las bajas que hubo, o sea, los que ya se pasaron, se sienten mucho porque eran jugadores que estaban en el metro, que venían ya de un proceso de selección muy largo y que los puntos claves eran demasiado importantes. Entonces se siente, pero los jugadores que les tocó entrar, hoy los más nuevos, por suerte rindieron muy muy bien y esperemos que siga así toda la Araucanía. ¿Sienten la presión de tener que salir campeones o que se espera mucho a ustedes o están relajados, lo van llevando de forma normal a esa? La verdad, vinimos con eso, con decir somos bicampeones. Tenemos que salir de vuelta campeones. Pero después del partido de ayer dijimos, hey, bicampeones salimos el año pasado. Es un año totalmente distinto, no es el mismo equipo. Y todos los equipos están mucho más fuertes y si queremos ganar le vamos a tener que meter con todo. Entonces medio como que ya nos sacamos esa presión de ser bicampeón y como que ya lo dejamos de un lado. Pero igual sigue siendo el mismo objetivo.